tal? ¿Cómo estamos? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Fórmula Fiesta este 8 de noviembre de 2024, recogiendo el testigo de Trivia Company. Y si me dejas, pues voy a quedarme contigo en esta tarde-noche del viernes, entrando en el fin de semana y con buenos ritmos, buenas músicas para acompañarte, para que tu ánimo esté arriba. Y a partir de las 9 de la noche, ya sabes, esa música que nos pone en marcha, nunca mejor dicho, que nos pone la banda sonora de esas noches de fin de semana que tanto hemos bailado, compartido y disfrutado. Eso será a partir de las 9 de la noche. A las 10 llegará Indy Lucía con Margarita en su edición 200. ¡Enhorabuena! Y a las 11 de la noche, Tote Kim. Una tarde para nosotros. Tenemos nuestro tiempo y tenemos ganas de disfrutar. Vamos a ver cómo están las temperaturas en los cielos de Andalucía despejados. 20 grados que tenemos en Huelva, en Cádiz, en Málaga y en Almería. 21 grados en Sevilla, 19 en Córdoba, 17 en Jaén y en Granada. Y el tráfico a esta hora de la tarde, tráfico intenso en bastantes puntos de la geografía andaluza. En Málaga, la MA20 desde el kilómetro 8,3 al 9,5 hacia Málaga Norte. En Granada, en la GR30 del kilómetro 3,9 al 5,5. En Málaga, en Hidragalia, en la A357, del kilómetro 47 al 44. También en Málaga, en la A7052, del kilómetro 1 al 0. En Málaga, en la A404, desde el kilómetro 23,5 al 24,5. En Nueva Andalucía, en la A7, hacia Almería, desde el kilómetro 1053 al 1052. Y en Sevilla, en la S30, del kilómetro 9 al 14 y del 19 al 17. Camas, en Sevilla, en la 49 hacia Huelva, también encontraremos retenciones del kilómetro 0 al 1,1. Tómatelo con calma y conduce y disfruta con nosotros de este viernes 8 de noviembre 2024, mes 11 de este año que ha pasado en un suspiro. Que sigue pasando rápido, por eso lo mejor de todo es disfrutar el tiempo y vivir intensamente. Y para eso la música pues es una gran ayuda. Quédate conmigo aquí en Fórmula Fiesta. Un besazo. Y aquí estoy yo, parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda a vos. No sé si pueda, pero sigo pensando en tu boca. Me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa en estos tiempos no se ve. Y yo tan loco, tan loco. Sigo pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Benítez. En Canal Fiesta todo se vuelve a encender. La radio.

Zeppelin con Leo Ricci. Y tienes ahí las super sensaciones aseguradas. Este joven artista sorprendente. Vamos conociendo canción a canción desde aquellas amapolas que nos encantaron. Y con ese parecido, Mick Jagger en su juventud. Leo Ricci en Canal Fiesta, 7:13 minutos. Vamos con los chicos de Melón Diesel. Luego transformaron su banda en Taxi y nos han dado canciones con las que hemos disfrutado de buenos momentos, como esta, Náufrago en el Peñón. Yeah.

la radio musical de Andalucía. Tú seas tan bella.

y este ácido y este sonido fascinante. Te recuerdo que a las 10 tienes el programa Indie Lucía, que hoy cumple su 200 edición. Y hay que celebrarlo con todos esos grupos de la música independiente que brillan con intensidad también aquí en tu canal Fiesta Radio cada viernes a las 10 de la noche con Margarita, Indie Lucía. Y así, con este toque ácido y dulce al mismo tiempo, hacemos por marcarnos una serie de bailes con diferentes propuestas, sonidos y estilos. Y todos, todos a tu gusto. Todo, todo lo que suena aquí es para ti. Como esta vida pasada de Camilo y Karim León, que ya te digo, nos hacen arrancarnos a ritmos de salsa. Te veo menos de lo que quisiera, te pienso más de lo que debería. Dije que ya te olvidé, pero ni yo me creo esa mentira. Me pasan días mirando pa'l techo, y ilusiones tuyas me diluyo. Y de todo lo que pude ser, yo decidí ser tuyo. Dime por qué, si éramos uno para el otro, ¿cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Estamos horas hablando sin tener que decir nada. Que te dejaron ir. Porque me siento mal y sé que dolerá. firmas, cada uno con su estilo, únicos siempre, Nick. Mira cuántas cosas peculiares, las rosas del desierto, también en los balcones. La historia ha dado ya las frases más brillantes, la ciencia avanzará, mas no sabe de amores. Mira los milagros que hay delante, la vida en un hard disk, memoria de elefante. Comparten la ciudad, diversidad de gentes, y un beso cruzará diversos continentes. Y hay un invierno latiendo en Hawái. Nuestros héroes huyeron, no hay dos como tú y yo, no los verán jamás. Somos tantas cosas peculiares. Hay agua en el desierto y arena por los mares. Ninguna novedad sobre esta madre tierra, porque encontrarte es ya la mayor recompensa. Ya no logran convencerte. New York no te divierte, París es muy corriente, y ni las cosas simples fueron dignas de ofrecerte. Ya no puedo comprender tu amor. Me cansé de darte todo lo que soy. El día que te vayas, voy a montar una fiesta en la casa que dure cuatro fines de semana, para invitar a quien no te gustaba. El día que te vayas, detrás de ti será lo que sobraba, tu mal humor y hasta tus pocas ganas, y quedará la puerta bien cerrada. El día que te vayas, el día que te vayas, será muy diferente. Me volverá la suerte y voy a hacer las cosas que yo quise desde siempre. Perderme de repente, sin miedo a que te quejes. Salir de la rutina sin tener que contenerme. Ya no puedo comprender tu amor. Me cansé de darte todo lo que soy. El día que te vayas, voy a montar una fiesta en la casa de semana, para invitar a quien no te gustaba. Andalucía a las 8. Muy buenas tardes, soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio. Tarde, noche de viernes, juntitos, aquí disfrutando del momento de la música. Vamos a vivir una hora de Fórmula Fiesta y a partir de las 9 te voy a hacer una propuesta muy seria de baile. Bueno, seria, como tú quieras, pero muy contundente. Una hora en la que vamos a repasar pues esos éxitos que nos han acompañado esas noches de un baile y esos encuentros con los amigos, fines de semana, pues es una buena forma de dar la bienvenida al fin de semana y entrar con buen pie. A las 10 llegará la edición 200 de Indy Lucía con Margarita, no te la pierdas. Y a las 11 Totequín. Así son las tardes, noches del viernes en Canal Fiesta. Vamos a ver cómo está el tiempo. Tenemos posibilidad de chubascos ahora mismo en Almería y están a 20 grados. También 20 grados en Huelva, Sevilla, Cádiz. En Málaga son 19 grados, 18 en Córdoba, 17 en Jaén, 16 grados en Granada. Así están las temperaturas. Vamos a ver el tráfico a esta hora del viernes, que hay muchos amigos que, bueno, se trasladan de un lugar a otro, moviéndose a ese lugar donde a lo mejor vais a pasar el fin de semana. Tenemos tráfico intenso en la S30 del kilómetro 18 al 17. También en la S30 del 1 al 0. En Cádiz, en la A7 hacia Algeciras, desde el kilómetro 1110 al 1115 en Puente Romano. También en la S30 en Sevilla, del kilómetro 9 al 15. Y en Málaga, en la A404 en Tomillares, del 24 al 24 y medio. Estos son los puntos de tráfico más intensos hasta ahora, 8 y 2.

aquí. ¿Cómo quiera Dios que te quiera? Si no te tengo a ti, si no te tengo a ti. ¿Cómo quiera Dios que te quiera? Si no te das a mí. ¿Cómo quieres? El éxito de Rosario de hace 20 años, ¿cómo quieres que te quiera? Ha llegado hasta 2024 con una pequeña vuelta de campana, gran vuelta de campana. Sebastián Yatra, esta colaboración que son así de bonita. Y hay veces que necesitamos que así que nos quieran, aunque no nos lo merezcamos mucho ese día. Y que no te quieran al fin y al cabo es una auténtica tragedia. De tu mar me siento.

Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una horita que tenemos por delante hasta las 10, hora en la que llegará Margarita con la edición número 200 del programa Indie Lucía. Y hasta esa hora, ¿qué te parece si nos marcamos unos bailes? Con éxitos que han formado parte de nuestra vida, de nuestros fines de semana, de nuestros encuentros con los amigos. Canciones que te van a sonar muchísimo y que espero que te hagan disfrutar mucho más de este viernes 8 de noviembre. Mira, vamos a quedarnos con... ¡Ah! Esta sorpresa. ¿Cuánto tiempo que hacía que no escuchábamos este éxito, super éxito, con el que empezamos esta nueva hora juntos en Canal Fiesta Radio? Babe, I love you so. Please, I want you to know. Please, that I'm gonna miss your love. Please, the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Marcó sobre todo década de los 80 y los 90, se llama Raúl Orellana, y publicó sus proyectos y sus remezclas, y este My Son Will Get You con la voz de Jocelyn Brown, que también nos transporta hacia los 90 con ritmos además creados en nuestro país. Just seems so short. I'm stepping. sonaba en el verano del 92. A mí me trae unos recuerdos maravillosos. Y espero que sea también tu caso. Tengo un montón de canciones y todas las vas a poder bailar en esta hora que compartimos juntos. Canal Fiesta Radio. Ellos también sabían hacernos bailar. Corrían los años 80 y este dúo impresionante de música dance tenía un sello muy particular. Se conocieron en una tienda de animales, bueno, mejor dicho, en una tienda de discos, aunque lo de la tienda de animales domésticos te vino por el nombre, ¿eh? Pet Shop Boys. Vamos a quedarnos con esta noche de viernes que es muy especial. In the night. What you gonna do? There's a lot of people coming for you. Zazu, come and tell me who. A knock on the door every night. That's Zazu, he don't care. Dark glasses, long hair. Takes his time, sneers at men. Some ugly people want to revenge. Canal Fiesta con Carmen Benítez. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people. freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire. Na na na. De viernes, y bueno, y aunque estés en casa, te sacamos de marcha y nos creamos nuestra propia pista de baile muy, muy particular aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos ahora con Rosala. Seguro que te acuerdas de este Everybody's Free. Everybody's free. Everybody's free.

Es música. Es diversión. Es alegría. Es frescura. Es Carmen Benítez. De los Jackson 5 nos marcamos un sentimiento así con los beats muy potentes esta noche y esta hora con The Tamperer y Maya Fillet. Siéntelo en Canal Fiesta Radio. Siente también que este es el ritmo de tu noche. De la pista de baile. Y es que cuando Madonna se pone a hacer música de baile, hay que aplaudirle el gusto a la hora de crear hits como este. Esto se llama Champ. 9:37 minutos. La noche del viernes es todo nuestra. Vamos a seguir con otra mujer muy glamurosa, DJ también. Fantástica, ultra naté, que nos invita a vivir la libertad en la música. 4 minutos. Seguimos en nuestra máquina del tiempo que nos lleva de un lugar a otro. Y vamos hacia los 80, hacia Reino Unido y hacia esta banda llamada ABC, con uno de sus éxitos y ese toque hiper elegante del Poison Arrow. Hey girl, I thought we were the right combination. Who broke my heart? Esos éxitos que, no sé, hacen liberarnos de todo el peso y ponernos de mejor humor. Todo tipo de movimientos y baile, el que a ti te guste, el que tú sepas, pero no te quedes en el sofá, no te quedes quieto, quieta. Vente con nosotros, vente de marcha con Canal Fiesta Radio. Do you remember? Septiembre siempre tiene una banda sonora, la de la Earth, Wind and Fire, de mis favoritos siempre, y fantásticos también para bailar. Bajando un poquito pulsaciones, vamos a seguir en Estados Unidos con una de las bandas que ha marcado el camino para muchísimos artistas que vinieron detrás de ellos, con un estilo único. Y que además es curioso porque sus, digamos, herederos, sus familiares, sus hijos, sus nietos han ido pues tomando sus lugares en esta gran banda que se llama Cool and the Gang y siguen haciéndonos bailar. No pasa por ellos el tiempo. Ladies Night. Oh yes, it's Ladies Night and the feeling's right. Oh yes, it's single baby. Sophisticated mama. Come on, you disco lady. Yeah, stay with me tonight, mama. Fiesta Radio. Ha sido un placer disfrutar contigo todos estos ritmos, todos estos super beats, super éxitos de la pista de baile, que desde luego, pues bueno, despejan y sirven para entretenerte, para levantarte del sofá, como te decía antes, y para que llegues a las 10 de la noche, hora en la que se iniciará la edición número 200 del programa Indie Lucía con Margarita, toda la música independiente a partir de las 10, a las 11, Tote Kim. Bueno, pues lo dicho, un auténtico placer. Y te dejo con una de mis bandas que más me gustan, que se llaman Incógnito, y que además, pues lo tienen claro, dicen que el amor brilla. Y esta noche brilla muchísimo en tus ojos y en tu sonrisa. Soy Carmen Benítez. Mañana nos escuchamos en Fórmula Fiesta a partir de las 8 de la tarde. Y a pasarlo lo mejor posible. Un besazo. Andalucía a las 10. Hola, aquí comienza la edición número 200 de este pequeño espacio que lleva ya presente en Canal Fiesta 6 temporadas. Cada semana compartimos contigo una hora de música en la que seleccionamos canciones muy interesantes y sobre todo que nos emocionan. Espero que te gusten las de hoy, canciones de toda la vida que van a sonar, himnos y mucha música nueva también. Además, se van a pasar por aquí a felicitarnos y a saludar. Muchísimas gracias, un montón de artistas de los que habitualmente suenan cada semana en el programa. Y qué mejor manera que comenzar con Viva Suecia, quienes están trabajando en sus nuevas canciones y han hecho un huequito para pasarse por aquí. Muchas gracias. Por cierto, que el bajista del grupo es de Alcalá la Real y ha sido padrino de este programa, Yes Fabric. Su banda sonó en el programa número 1, así que no podían faltar hoy. Con ellos te digo que es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por escucharnos y también a ti que lo haces a través de canalfiestaradio.es. Saludos de Marga Ariza y arrancamos ya la edición 200 de Indy Lucía. Desde Andalucía, Indy Lucía. Hola Marga, somos Viva Suecia, como estás viendo, nos pillas currando. Y queremos mandar un saludo y un abrazo enorme a todos los oyentes de Indy Lucía y enhorabuena por ese programazo 200. ¡Beso grande! El propósito olvidado, los cielos que has tocado.